Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, Tamal Radial, 104.7 FM. Primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda. Tercera llamada, tercera. Comenzamos. El balcón. Radio en la. Radio en la. Radio en la. El balcón. Radio en la. Radio en la. Radio en la. Radio en la. Radio en la. En la central de abasto de Guanajuato. Oaxaca. El balcón. El balcón. Radio en la central de abasto. El balcón. Radio en la. Radio en la. Radio en la. Locatarios y locatarias de la central de abastos, a los niños y a las niñas que nos están escuchando y sintonizando en esta ocasión la quinta mayordomía de Pájaros en el Alambre, que celebra también junto con el Huacal su aniversario. Y bueno, platicándoles un poco acerca del balcón. El balcón es un proyecto que se instala, que parasita la central de abastos de Oaxaca desde el año 2011, haciendo una serie de actividades, acciones que se cifran en dos líneas. La primera es generar vínculos con la comunidad a partir de actividades infantiles, saludos a todos los niños, y también detonar algunas teatralidades. En esta ocasión, en noviembre, festejando muertos, inauguramos la miscelánea. La miscelánea es un espacio pedagógico no convencional en donde nos reuníamos en el cuadro de Chapulines, en el comedor Kelly, con número 132, a generar una serie de acciones. Y qué mejor comentar esta acción que sucedió en el mes de noviembre con Marco Albert. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Saúl, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bienvenido al Huacal, bienvenidísimo. Muchas gracias. Super padrino. Felicidades, muchas felicidades. Y bueno, dentro de la miscelánea aconteció un evento muy particular que se llamó la Orquesta Basura. Marco, ¿nos puedes platicar un poco de en qué consiste esta acción que tú y Hugo García llevaron a cabo en el cuadro de Chapulines todos los días viernes de 2 a 4 de la tarde? Pues la idea era trabajar con la basura. Imagínate la basura que se produce en la central de abasto, la cantidad de basura. Y pues estos niños, que son los hijos de los de la gente que trabaja ahí en la central de abasto, la idea era que tomen un poquito de conciencia sobre lo que están produciendo ahí de basura, y al mismo tiempo cómo se puede reciclar, en cuáles formas se puede reciclar esta basura. Pues la idea era transformar algunas de esas basuras que ellos recogieron en instrumentos musicales, y entonces dar a ellos unos rudimentos de lectura musical y que tocaran una pieza juntos. Entonces diferenciamos las basuras, los garrafones de plástico que nos dan un sonido muy grave, hasta las botellas vacías de vidrio y metales que nos dan unos sonidos muy agudos. Entonces los damos a estos niños unos rudimentos de lectura, los dividimos en secciones, como se hace en una orquesta. Les enseñamos a leer unas partituras muy muy sencillas, y al final logramos que tocaran unas piecitas muy chiquititas, pero en donde cada sección toca lo suyo. Es una acción compleja. Es una acción en donde hay que canalizar una energía tremenda de estos niños en una acción en donde ellos trabajan en conjunto, trabajan juntos exactamente como trabaja una orquesta. Pues, ¿qué te parece, Marco, si vamos a escuchar algo de la Orquesta Basura? El audio que vamos a escuchar se grabó el día 31 de noviembre en la presentación de todos los talleres de la miscelánea, los cuales fueron más o menos 8. La Orquesta Basura inauguró esta clausura. Y, Nahú, ¿qué te parece si nos revientas esa Orquesta Basura? Vámonos, vamos a escucharlos. Regresamos al 104.7. Estás escuchando El Tamal Radial, la quinta mayordomía de performance sonoro de Bájaros en el Alambre. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. De Oaxaca, de Oaxaca. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. Mayordomía de Pájaros en el Alambre, celebrando también un aniversario del Huacal y platicando un poco de los procesos que hemos llevado a cabo dentro del balcón en la central de abastos de Oaxaca, la miscelánea, un proyecto pedagógico. También contó con la participación de Vladimir Flores, Blacks, conocidos por la banda, por los amigos, en el cual hace un proyecto que se llama Escuchas Paralelas. Vladimir ha sido un gran compañero, ha sido un maestro que ha generado mucho que oír dentro de la central de abastos, y dentro de Escuchas Paralelas estuvieron haciendo en la miscelánea varias entrevistas, Nahú. Entonces yo quisiera que por la premura del tiempo, el aire ya saben cómo es, no perdona, vamos a escuchar ¿qué les parece un reportaje de Escuchas Paralelas que realizaron las niñas y niños de la central de abastos? En especialmente ahí podemos escuchar a Dana, le mandamos un saludo a Dana, a Luis, que están haciendo un reportaje del cuadro de Chapulines con los compañeros chapulineros que llegan a Oaxaca los días martes y los viernes en las inmediaciones de la zona de comedores y pan de la central de abastos de Oaxaca. Naú, ¿qué te parece si escuchamos este pequeño reportaje? Están escuchando El Balcón de Oaxaca. De Oaxaca, de Oaxaca. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. Saludos a la miscelánea del balcón. ¿Cómo se llama? Beto. ¿Qué se está haciendo en el mercado? Vendiendo chapulines. ¿De dónde te los traes? De Puebla. ¿Los cazan o cómo? Sí, los recolectan en el monte. ¿Cómo los mata o así cuando se cocen ya? Se meten en la olla, le echan sal y limón según las porciones. Ya nos tenemos las medidas, ya sea en gas o sea en leña. Por un tiempo determinado ya se va cociendo el chapulín. Pues se saca y ya se coge una yace. No, pues no se vende todo, vendo como 60 kilos. Ay, Chana y Juana, mira cómo hace. María La. ¿Otra vez? Sí. Pero es que no prendes ya, mi Dios. Saludos a la miscelánea, el balcón. Saludos a Saúl. ¿Cómo se llama? Sagrario Gutiérrez Feria. ¿Qué está usted haciendo en el mercado? Es que estoy haciendo muchas cosas. ¿Cómo qué? Vendiendo nuestros productos. ¿Cuántos panes venden al día? Miles. ¿De dónde lo traen? Somos legítimamente de Santo Domingo, Tomaltepec, y de ahí lo traemos. ¿Qué otros productos vendes? Nada más pan de yema y resobado, más y chocolate. Dale. Nos despedimos de la panadería La Paz de la miscelánea del balcón. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está usted haciendo en el mercado? Estoy vendiendo mis productos que son los chapulines. Y ahí el de trigo, bueno, el de alfalfa sale más anaranjado. Y la de trigo sale un poquito más moreno. Reportaron el equipo las tres mejores de cuadra de chapulines. El 2 de septiembre del 2 de octubre de 2015. Gracias a los chapulineros y saludos a los chapulineros. Gracias por la atención prestada. Vive la experiencia de la central de Abasto. Bueno, seguimos aquí desde la Quinta Mayordomía Pájaros en el Alambre, celebrando también el aniversario del Huacal y revisando el archivo, ¿no?, que se ha generado dentro del balcón. También quiero mandar un gran saludo a uno de los grandes amigos del balcón, protagonista de esta gran obra de teatro, al DJ Mango. DJ Mango ha participado con nosotros en variados proyectos. Breakdance, inició en el 2012 en los talleres de la Escuela Vicente González, que se encuentra en las inmediaciones de la Central de Abastos, atrás del Mercadito de las Maderas y del Carbón, generando con los niños talleres del breakdance, haciendo algunos movimientos locos, y también en producción musical. Participó dentro de la primera miscelánea que estaba ubicada en el pasillo de las empanadas, en donde se realizaron varias producciones. Mango actualmente, él es director, él genera un proyecto que se llama HIT, que habla acerca del hip hop, la educación, el activismo y la transformación. Un gran saludo a Mango, un gran abrazo. Esperemos que esté muy bien, que nos esté sintonizando, que nos esté escuchando. Y bueno, para que ustedes conozcan un poco más de la producción que se realiza en la miscelánea con DJ Mango, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo que se llama Soy del Final? Eso es el DJ Mango en la miscelánea 2015 y vámonos para allá. Están escuchando El Balcón de Oaxaca. De Oaxaca, de Oaxaca. Estás escuchando El Balcón de Oaxaca. Soy de cholos y chocolate, soy de agua de tejate, soy de Panta en el municipio, soy de buen principio, soy el olor del pan de yema, soy del olor de la comida que se quema, soy del olor de pólvora, algo que se vaporea. De calles para guiarlos, diablitos de libros para enseñarles. Soy de árboles grandes, de ahora y antes. Soy de radio, soy de la tele. Quitármelo es lo que me duele. Soy de dolor, de enfermo. Y de mis ojuales y tu monumento. Experiencia de la Central de Abasto. Bueno, seguimos aquí en la quinta mayordomía de Pájaros en el Alambre, celebrando un aniversario más del Huacal y saludando a la Escuela Vicente González Díaz. Esperemos que todos los niños, niñas, maestros y maestras nos estén escuchando, estén sintonizando el 104.7 del FM. Y bueno, platicando un poco acerca de las labores y qué hacen los maestros dentro del mercado de abastos. En la miscelánea ellos daban el apoyo a tareas de 2 a 4 fuera de su horario de trabajo. Ayudaban a los niños, a las niñas, a las matemáticas, al español, a la biología, a terminar sus tareas y tener un mejor rendimiento dentro de su escuela. Dentro de la Escuela Vicente González se han generado muchos proyectos. Dentro de eso hay uno muy importante que se llama Central de Abastos Álbum de Estampas. Es un álbum de estampas adheribles coleccionables, 226 imágenes que muestran cómo se configura la Central de Abastos. Este proyecto se realizó 2013 y 2014, se hizo una etnografía en los días viernes y los sábados. Empezamos a participar con 12 niños y llegamos hasta 40. El álbum de Estampa Central de Abastos es el retorno de archivos visuales y narrativos que hablan acerca de qué es la Central de Abastos vista por los niños. Cómo la mirada de los niños se colocan en el plano de la igualdad y develan su espacio, su comunidad, su contexto. Dentro de eso, Nahú, tenemos algunos audios que generaron los niños dentro de la Central de Abastos. Se generaron 21,000 fotografías y más de 4 horas de video. ¿Qué te parece, Nahú, si vamos a escuchar un poco de las narraciones, de lo que los niños hablan de sus recorridos, de los que los niños cómo describen sus puestos, cómo hablan de sus familiares, cómo hablan de su contexto? ¿Te parece, Nahú? Vamos a escucharlos y regresamos al 104.7 de FM. Pues, acabamos de llegar a la escuela en el mercado de gatos. Hicimos de que Saúl nos llegué. Nos dio la cámara, nos juntó, nos salimos como a la sección de artesanías. Salimos de la clase de etnografía, fuimos a la zona modular poniente. Luego le tomé una foto de un borrachito dormido. Por así, me voy a hacer el paso de la trenza de la pluma. Allí en grabado, ¿verdad? Hola, soy José y hoy tomamos fotos, moles, chocolate, nos regalaron chocolate y también muchas cosas. Y tomamos videos, fotos y pasamos por donde venden cocos. Pasamos por donde venden cocos y el maestro Saúl nos compró la pelota y algo de comer. Ahí está. Y adiós. Buenas tardes, yo Claudia Margarita Cruz Castellano. Fuimos a pasillos aquí del mercado de enfrente. Entonces fuimos por casi por donde están los chivos, pues, pero enfrente de los chivos. Pues ahí hicimos tomamos fotos hasta donde pudimos. Fuimos a la administración, fuimos en una carreta. Me quedaré con la carreta. Así, al Esteban Acerón. Y cuando ya iba a llegar a la escuela, que empujan con toda la puerta y yo casi me voy de boca. Así es como dijo el pendejo de Yoshua. Y así que regresamos a la escuela y cuando encontramos a Dios. Fuimos al tianguis, donde está la parte principal de la calle del mercado, y recorrimos distintos puestos pequeños de legumbres, verdura, ciruelas, había... eran pequeños puestecitos, no eran grandes como los del tianguis de acá atrás. Y también habían locales un poco alejados del mercado y recorrimos la pequeña parte que es el tianguis. Bueno, según es la escuela de gobierno. No. Fuimos a tomar foto a la gente. Y luego me lastimé. Scott William Ruiz Barrios, escuela primaria. Segundo grado, grupo A. Hola, soy Alejandro. A mí me gustó hacer fotos, me gusta jugar, brincar, y me gustó, me gustó tomar la foto que hago yo la chilindrina. Me gustó que me llena la paleta. Tomamos fotos. Dile. Hola, me llamo Roger. Ahorita fuimos a la zona, al tianguis, y tomamos fotos. Pero bueno, tuvimos un día genial. Al lado de mi compañero, al lado de la mona, al lado de mi abuela. Este güey se la debe. Bueno, ya no hay que decir groserías. Bueno, yo me llamo Nayana Solotaras. Hoy es sábado, salimos hoy a tomar fotos en los módulos y ya fuimos a un acuario, de ahí del acuario nos fuimos a este. Nos venimos para acá, nos regalaron chocolate. Adiós. Pues contenta por haberle tomado fotos a las personas. Hola amigos, buenos días. Yo soy Alejandro Jiménez. Bueno, estamos viendo aquí algo muy bonito y muy hermoso con Saúl y su compañera. Vamos a verlo. ¿Miren, chicas? Miren. Y entonces nosotros fuimos a ver, vimos unos pollos que estaban ya muertos para hacer un caldito de pollo. Y entonces... Hoy sábado, fuimos a Tianguis, por donde está la zapatería. También fuimos a la administración, donde entramos y nos encontramos con el administrador, le tomamos fotos a los niños sentados en las sillas de las secretarias. Hoy viernes 11 de junio fui a la zona seca. Vimos una Santa Muerte que estaba enciendo así, fuimos a comprar una pelota, vimos unas jugueterías. Unas primeritas, pues. Amigo, ¿qué te olvidas, Y de una señora que era la mamá de un amigo. Vive la experiencia de la Central de Abasto. Pues regresamos aquí a Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía del performance sonoro, celebrando un aniversario más del Huacal. Un gran abrazo a Marco, un gran abrazo a toda la comunidad que ha participado dentro del Huacal. Gracias Marco por recibirnos, gracias Marco por generar este espacio para poder transmitir estos materiales que se han generado dentro del balcón. Y bueno, el balcón sigue en la Central de Abastos. Les recomiendo que busquen el álbum de estampas Central de Abastos, 226 imágenes que narran la mirada de los niños dentro de este espacio, dentro de este contexto, este microcosmos que se encuentra dentro de la ciudad de Oaxaca. Bueno, el tiempo apremia y bueno, nos tenemos que despedir, no sin antes mandarle un saludo a la Chigulera y mandarle un saludo a la zona seca, a la zona húmeda, a la zona de comedores y pan, al tianguis, a la zona modular, al corralón, a todos los espacios, a las bodegas de la Central de Abastos. Y muchas gracias a Nahum, muchas gracias a Gabriela León y a todo el equipo que hace posible Pájaros en el Alambre en su quinta mayordomía. Felicidades. Y síganos escuchando, se va a transmitir una programación increíble. Vamos a tener, porque vamos a hacer una presentación de performance, más performance sonoro más al ratito aquí en Pájaros en el Alambre. Y bueno, yo quisiera cerrar con una canción que se grabó en el 2014 en el taller de producción musical, igual con nuestro gran amigo el DJ Mango, que narra un poco la la sensación de los muertos dentro de la central de abastos, el festejo y las cosas, ese universo simbólico que podemos encontrar en el mercado. Bueno, amigos, amigas, locatarios y locatarias, me despido. Este es el espacio del balcón y nos estamos viendo muy pronto, o escuchando, más bien. Estás escuchando Pájaros en el Alambre. Esta es la quinta mayordomía de Performance Sonoro Tamal Radial, cuyo mayordomo es el Huacal, es Marco Albert del Huacal, y estamos aquí transmitiendo en vivo desde este espacio, haciendo un recorrido acerca del escenario en Oaxaca que maneja y trabaja con sonidos. Y bueno, pues hemos tenido unas charlas bastante interesantes aquí con nuestro compañero Saúl López Velarde, que nos platicó acerca de los proyectos que han desarrollado alrededor del sonido en el proyecto del Balcón.